Llegan las cuartas jornadas de psicología transpersonal y espiritualidad a Tudela desde el viernes 23 al domingo 25 de febrero con el tema crisis y crecimiento personal. Entre los ponentes contaremos con reconocidos expertos en el ámbito nacional e internacional: Enrique Martínez Lozano, Vicente Simón, Jorge Ferrer, Juan Ruiz Naupari, Miguel Morate, Fidel Delgado, Marley Cuenert y Juan Ibones. Venta de entradas en la taquilla de Cine Moncayo, en las oficinas del chat del Ayuntamiento de Tudela y en las web de Castelruiz y Tudela. Te esperamos el 23, 24 y 25 de febrero en las cuartas jornadas de psicología transpersonal y espiritualidad en Tudela. Este año tratamos crisis y crecimiento personal. Ya lo están escuchando desde el viernes 23 al domingo 25 de febrero con el tema crisis y crecimiento personal. Entre los ponentes, las jornadas contarán con reconocidos expertos en el ámbito nacional e internacional. Esta mañana hablamos con Enrique Martínez Lozano, cuya ponencia será el viernes 23 a las 18:30 horas en el Cine Moncayo con el título ¿Qué sentido tienen las crisis y cómo vivirlas? Enrique Martínez Lozano, bienvenido a Radio Tudela Radio. Muchas gracias. Buenos días. La pregunta es obvia y la respuesta, ¿qué significado tiene? Todo lo que nos ocurre tiene un porqué y un para qué en nuestra existencia, aunque a veces no alcancemos a percibirlo, ¿no? Entonces las crisis siempre tienen un significado. Yo creo que, al menos también desde mi experiencia personal, aparte de que son inevitables, porque es una realidad en cambio la nuestra, entonces donde hay cambio tiene que haber crisis, porque si no, no habría crecimiento. Yo creo que el sentido que tienen las crisis, o el significado que podemos descubrir en ellas, es doble. Por un lado, es una invitación a soltar aquello a lo que podíamos estar aferrándonos y que, a pesar de las apariencias, no nos hace bien. Y en segundo lugar, es aprender no solo a soltar, sino a comprender un poco más quiénes somos, ¿no? Por eso la crisis es una oportunidad preciosa de crecimiento. Cuando vienen estas crisis y cuando se da este tipo de conferencias, ¿qué les suelen decir las personas que están ahí después de escucharle? Pues lo primero es, que me llama a mí la atención por lo menos, es un profundo eco o resonancia de lo expresado, de lo dicho, sobre todo cuando se habla desde un plan vivencial, ¿no? Desde la propia experiencia personal, eso suele encontrar una resonancia profunda en las personas que escuchan. Y a partir de ahí, las preguntas y el coloquio suele girar en torno a las claves y a los recursos para vivir las crisis. Es decir, ¿cómo hacer que esto que de momento me zarandea, me incomoda, me descoloca, cómo hacer que esto no me haga más daño todavía, no genere un sufrimiento mayor? En definitiva, ¿cómo vivirlo de una manera constructiva, ¿no? Pues si le parece, aunque sea de forma resumida, porque el próximo viernes va a estar en el Cine Moncayo para contarlo, pero ¿qué nos puede adelantar de esas claves? Pues yo creo, en primer lugar, que hay como dos claves que los psicólogos insisten mucho en que es necesario vivirlas simultáneamente, ¿no? De entrada, ante cualquier cosa que nos crea dolor, por el motivo que fuere, en el ámbito afectivo, en el ámbito de la salud, en el ámbito del dinero, en el ámbito de laboral, en lo que fuere, hay dos actitudes fundamentales ante aquello que aparece de improviso. Una es no resistirlo. Hay un dicho en psicología que me parece claro, según el cual todo lo que se resiste persiste. Y que cuando resistimos algo, la resistencia genera sufrimiento, hasta el punto de que basta quitar la resistencia para ver que el sufrimiento también se diluye. Puede quedar dolor, pero sufrimiento no. Entonces, la primera actitud básica es no resistir lo que viene, no evitarlo. Cuando queremos como no verlo y hacemos como el avestruz, esconder la cabeza para no ver lo que nos ocurre, esto luego se vuelve contra nosotros. Entonces, por un lado, no resistir, no evitar aquello, porque si está, está. La única actitud sana es la aceptación. Pero por otro lado, no identificarnos con ello o no reducirnos a ello. Y decía que las dos claves tienen que ser simultáneas, porque si yo no evito algo, por ejemplo, un sentimiento de angustia, no lo evito, lo reconozco, pero me identifico con él o me reduzco a él, al final la angustia constituye una nube en la que yo termino deshecho. Y al revés, si yo no me identifico con la angustia, pero la estoy resistiendo, el hecho mismo de resistirla me está generando sufrimiento. Por eso la sabiduría yo creo que incluye ambas actitudes al mismo tiempo. No resistir y no identificarme. Acepto, por volver al ejemplo anterior, la angustia que en este momento se me ha despertado, pero yo nunca olvido que soy más que la angustia, ¿no? Es fácil de entenderlo, es difícil, es una realidad a la que nos está exponiendo hoy Enrique Martínez Lozano. Esta ponencia que va a tener lugar el viernes a las 18:30 horas hasta las 20 en el Cine Moncayo con el título ¿Qué sentido tienen las crisis y cómo vivirlas? Ha sido muy resumido, pero yo creo que ha sido un primer paso para algo que nos vamos a encontrar este próximo viernes, no, sino el siguiente en Tudela. Gracias por haber asistido a esta pequeña entrevista en la que hemos puesto el punto inicial de lo que van a ser esas jornadas que se celebrarán el próximo fin de semana. Muchas gracias por haber estado en la programación local de Radio Tudela Radio. Enrique Martínez Lozano. Muchas gracias a vosotros y esperamos encontrarnos el viernes.